para Chaco, para Corriente, con mucho cariño. Ritmo de Grupo Cereza. Yo que no tengo nada, te quiero con el alma, te quiero con el alma. El que lo tiene todo, que vive de otro modo, no le interesa nada. ¿Por qué me humillas tanto, paseándote del brazo, si sabes que te quiero? De celos yo me muero, porque él está primero, solo por el dinero. Pero mi amor vale más, a pesar de mi pobreza. Pero mi amor vale más, a pesar de su riqueza. Porque yo te quiero con el alma. No tengo nada, te quiero con el alma, te quiero con el alma. El que lo tiene todo, que vive de otro modo, no le interesa nada. ¿Por qué me humillas tanto, paseándote del brazo, si sabes que te quiero? De celos yo me muero, porque él está primero, solo por el dinero.